El espíritu de las Navidades pasadas le hizo recordar a Scrooge sus años de infancia y juventud, llenos de melancolía y añoranza antes de volverse esclavo del trabajo y de su desmedido afán por enriquecerse. Scrooge vio pasar innumerables imágenes de su vida temprana, sonriendo de vez en cuando, aunque la mayor parte del tiempo casi sin inmutarse ante ellas, hasta que el primer espíritu finalmente se desvaneció y Scrooge se quedó dormido.